Coordinador de Movilidad Urbana, temita sensible. Cuando vos hablas de esto, hablas de toda la comunidad. Acá no salva ninguno, porque tenés el transporte, tenés el estacionamiento, tenés el tema de los controles, temita ese. Hablamos del doctor Fernando Ruggier, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Un gustazo tenerte en vivo. Eso está bueno también, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días y gracias a ustedes por poder venir e informar lo que estamos haciendo. ¿Hay que ordenar Concordia o no? Tema tránsito. Hay que ordenar y por ahí es difícil, es una tarea difícil, pero hay que ordenarlo. Bueno, en el centro se están viendo los resultados. Si bien, obviamente, ante cualquier medida viene la resistencia, pero después se va acomodando. Che, me gustó lo de las plazas, me gustó lo de las escuelas. La verdad que está bueno, si bien hay que seguir mejorando, me decías recién. ¿Está bueno o no? Sí, bueno, la verdad fue una idea del intendente Enrique Cresto. Que nos saca a trabajar a full, sí. Y bueno, la idea, lo que vos decías, lo de la plaza, en todo el mundo es así, se liberó todo lo que es el estacionamiento alrededor de la plaza, se sacó el estacionamiento de motos, se pasó para la cuadra del Banco Nación, se sacó lo de Primero de Mayo y lo de calle Urquiza. La idea es que la plaza esté liberada y poder ordenar, como vos decís, costó. Tenemos gran presencia de inspectores en el centro, que eso también es bueno, también para ordenar. Así que bueno, va marchando. Bueno, viste que hablábamos de una situación caótica del tránsito, el tema de los colectivos alejados, el tema del estacionamiento, y hablar un poquito de las escuelas, porque eso también jugó un rol importante, que tuvo resistencia por algún sector, es el que llegaba y estacionaba mal y bajaba el hijo. ¿Hoy empieza a mejorar eso también o no? Sí, la idea de las escuelas fue la idea de lo que es parada segura, que los padres puedan hacer tipo el trabajo de lo que es el transporte escolar, poder dejarlo, bajar y subirlo a la vuelta. Como vos decís, los cambios por ahí generan resistencia. La idea fue de que no se estacionen en la puerta de las escuelas. Empezamos con una prueba piloto. Si bien no nos está funcionando bien como queremos, sí nos está funcionando el tema de que no hay embotellamiento. Bueno, pero es reciente, Fernando, embotellamiento, ¿no? Auto, exactamente. También es marcar presencia con inspectores de tránsito y que puedan bajar y subir. Y muchas veces tenemos resistencia de padres que se enojan cuando uno le marca dónde debe estacionar. Pero bueno, yo creo que todo, como decías, cambio tiene su resistencia, pero es una cuestión de cultural y una cuestión de costumbre. Así que venimos trabajando y venimos mejorando lo que es el tránsito en la entrada y salida de los colegios. Bueno, siempre estuviste en la gestión vinculada a lo que es el tránsito, bueno, el estacionamiento medido, temita, que repito, en todo el mundo existe, ¿no? Por ahí nos enojamos nosotros y hay que hablarlo. ¿Hiciste un diagnóstico primero para empezar a aplicar? Obviamente que esto lo hablás con el intendente y van avanzando con las propuestas y estos proyectos, pero ¿hiciste un diagnóstico y empezaste a hablar con la gente de dónde venía la demanda? Sí, cuando viene el estacionamiento medido a Concordia, es como decía, hasta uno se enojaba, porque uno de afuera se enojaba. Al tiempito justo agarro estacionamiento medido y obviamente para agarrarlo me preparé, estuve viendo lo que es la parte de derecho comparado en distintos lados. Uno de los mejores lugares del estacionamiento medido es Montevideo, ahí hasta el Miami, lo que es en la Argentina, en todas las ciudades de Argentina hay estacionamiento medido. Y lo que trajo Enrique Cresto a Concordia, que fue el sistema que tenemos nosotros, que hará 4 o 5 meses lo implementó CABA, es uno de los mejores sistemas del mundo. Es el que tiene Montevideo, es el que tenemos nosotros, y CABA lo tuvo recién ahora, cuando nosotros lo tenemos hace más o menos 5 años. Mirá vos lo que estás contando. No, o sea, fuimos uno de los precursores de los mejores sistemas de estacionamiento medido en el mundo. Sabiendo cómo son los otros, que son con fichas, con... El monolito ese. Que había en Rosario, que ahora también se fue cambiando. Nosotros lo tuvimos desde el primer momento. Obviamente sirvió, porque una vez que nos pusimos a trabajar en eso, uno va haciendo estadísticas diarias. Un tipo balance, ¿no? Exactamente, y sirvió para organizar el estacionamiento en Concordia. De hecho, hoy sirve la idea... como se hace en distintas ciudades, es que sea cada vez más caro más tiempo. Uh-huh, o sea, uh-huh. excesivamente caro más tiempo, justamente uh-huh. para que la gente se quede menos tiempo. Seguro, seguro. Está intencionado eso, está bueno. Exactamente. Muchos comerciantes... Eso te iba a preguntar. Sí, dale. Muchos comerciantes que primero tuvieron resistencia, después se dieron cuenta, porque ¿cuál es la idea? La idea es que la gente vaya a comprar, uh-huh. no que el dueño del comercio y del personal... el empleado estaciona el auto seguro, ahí. Seguro. Y hay una realidad, si no tenés lugar no parás a comprar, hay una realidad. Eso, exactamente, así. Exactamente, o sea que por eso el comerciante lo entendió uh-huh. y de hecho lo digo porque la gente cree que es mentira, de uh-huh. hecho lo digo, nos están pidiendo más cuadras, hay muchos uh-huh. comerciantes que nos están pidiendo más cuadras. Uh-huh. ¿Se está proyectando esto? Sí, lo estamos viendo con el intendente, con los concejales, si se ve, se puede hacer para el norte, porque yo creo que para el sur o para el este, para el oeste, por ahí no es necesario, pero puede ser para el norte y para el este, pero se está viendo, pero lo están pidiendo los comerciantes porque realmente se necesita, porque no hay lugares para estacionar en Concordia, tampoco hay estacionamientos privados, uno puede ver que no hay lugares en el centro. Pablito, hoy lo hablaba Pablito. En el centro no hay lugares. Estacionamientos privados, el que está enfrente de la plaza ahora cerró, o sea que no hay. Sí, sí, sí, es una complicación. La verdad que el estacionamiento medido es algo necesario para la gente que va. Por eso tuvimos una resistencia, pero la gente lo entiende y la verdad que lo pide. Sí, sí, sin duda. Yo lo veo así, lo coincido. Y lo pide el comerciante. Pide el comerciante. Esto de reactivar y mover. ¿Cómo está con el tema de? Te quiero preguntar dos preguntas en la misma. Primero, ¿cómo está la articulación con las otras áreas, ¿no? Con lo que puede ser obras públicas, el tema de la movilidad de los colectivos, ¿cómo está todo esto? Porque sabemos que es intenso también el tema del transporte público, el tema de los remiseros, ¿cómo estamos en eso? No, yo hoy justamente de mañana estuve hablando con el presidente de la Cámara de Transporte, Bien. Estoy comunicado constantemente con ellos por una cuestión de que nosotros manejamos lo que es los sistemas de SUBE, entonces constantemente estoy comunicado con ellos, como también con las distintas áreas, obviamente. Los empresarios del transporte público están chochos con la SUBE. Hay un temita ahí con los usuarios que llegaron muchos mensajes, pero ahora lo vamos a hablar. Sí, no, eso también, como vos decís, cuando fue el cambio hubo resistencia, pero obviamente hoy están más conforme con esto porque es mejor sí. y lo pueden controlar de una manera mejor a lo que es la SUBE, a lo que era antes el sistema de boleto. Pero... Y el tema de los recorridos, y viste que... Se habló de San Luis mucho tiempo, ¿te acordás? San Luis complicado, pasan todas las líneas de colectivo. ¿Eso cómo lo estamos manejando? Sí, eso lo estamos manejando con el área de servicios de obras públicas y servicios públicos. Lo que está el proyecto de el corredor exclusivo para colectivos. Se sigue viendo, lo seguimos viendo técnicamente con la Universidad de Santa Fe. Por eso te hablaba de esto, articular con otras áreas, qué bueno. Sí, no. Es indispensable en una gestión trabajar en equipo como lo plantea el intendente, y así lo estamos haciendo, por eso todo lo estamos trabajando en equipo, lo que es la peatonal, lo que fue la plaza, lo que es la bicisenda, que se viene un proyecto que ya salió a licitación, que se está trabajando. Justamente hoy me llamó Mireya López Berni para trabajar en conjunto con educación vial, porque es indispensable lo que va a ser la bicisenda en Concordia y todo el manejo de la parte vial. Fernando, te voy a preguntar, la vedette de las preguntas hoy cuando te anuncié es la tarjeta SUBE. Te lo quiero preguntar porque indefectiblemente te transformás en la caja de resonancia de esta demanda. Muchas veces el problema no se radica acá, sino viene de otro lado. ¿Cómo estamos con ese tema? Sí, te comento cómo es el tema de la tarjeta SUBE, que por ahí hay gente que no lo sabe o le hace el reclamo al municipio, que está bien, obviamente, que tiene que gestionar, y de hecho lo hacemos y ahora te voy a contar, pero lo que tiene que entender la gente es que Nación Servicios es una empresa privada, todos los que emiten los plásticos son empresas privadas, o sea, no es que nosotros o el municipio da plástico porque da la tarjeta porque la gestiona que la hacemos nosotros. Seguro. Sí la gestionamos. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos viendo por ahí las demandas de la gente? Cuando sale la tarjeta SUBE en Concordia, los plásticos se vendían a los kioscos. Muchos kiosqueros, obviamente, cobraban un adicional y se aprovechaban de la gente se empezó a quejar porque cobran a ese adicional, y desde el municipio sí gestionamos a Nación Servicio que nos dé el reparto a nosotros de tarjetas. Nosotros estamos repartiendo tarjetas, es más, ahora estaban, hoy me avisaron que estaban llegando porque se nos habían acabado las tarjetas. Estamos repartiendo tanto en la plaza como en la oficina de la terminal. Y te lo decía antes de empezar a hablar, nosotros tenemos más o menos 20.000 usuarios en Concordia que usan la tarjeta SUBE. Y eso está bueno lo que va a contar. Y vamos repartiendo más de 40.000 tarjetas. Claro, hay algo ahí, ¿no? Cuando uno pasa por la terminal o pasa por la Plaza 25 de Mayo y ve colas de 50, 60 personas, todos son para retirar tarjetas. Estamos entregando 2.000 tarjetas semanales. Se nos están terminando, estamos haciendo liquidaciones que nos obliga a Nación, porque tenemos que rendirle los plásticos porque hay escasez. Y la verdad, no sé qué hace la gente con las tarjetas, pero la gente va a retirar tarjetas que se las estamos entregando sin cobro adicional, sin cobro de nada, que eso es una gestión de la municipalidad. Ahora, es una cantidad de tarjetas la que estamos repartiendo y la verdad que la demanda es mucha. La verdad no sé por qué, pero seguimos repartiendo. Raro, ¿no? Y lo que sí... Aparte hay gente que ya retiró y se lo ve de nuevo. Claro, lo que tengo que aclarar es de que a la persona que nosotros le damos la tarjeta y que se la, y que la registramos con el número de documento, la tarjeta anterior automáticamente queda anulada. O sea que eso también lo damos a conocer. Entonces... ahora estaban llegando, porque me mandaron el mail, estaban llegando más tarjetas, 2.000 tarjetas más, y nos duran una semana. Sí, sí. Más allá de ese, de eso puntual, que son irregularidades, pero muchas veces el mismo usuario, el sistema es bueno, ¿no? El sistema hoy, cuando se aceite todo, ¿es un sistema realmente innovador o no? El sistema es bueno, el sistema es perfecto, como uno lo dice, es como el sistema de estacionamiento medido. Obviamente por ahí hay fallas de lo que son las redes. Cuando se cae el sistema, pasa en el banco. Cuando se cae el sistema, uno no puede operar. Es ajeno a uno. Es ajeno a uno, pero lo que es la SUBE, por ahí te lo digo, nosotros tenemos impactadoras, que cuando arranca la SUBE repartimos unas 7, 8 impactadoras en distintos lugares donde la gente nos empezó a pedir impactadoras. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nosotros pedimos más impactadoras a Nación, estas impactadoras en Buenos Aires, ya en CABA, ya no se usan más. ¿Por qué? Porque se impactan en el mismo celular. Claro, van con las obviamente aplicaciones. Obviamente que hay celulares que no son tan modernos que se puedan impactar. Pero como Nación ya tenía muchos... usuarios de celulares que impactan en el celular, o los mismos kioscos. Nosotros hoy tenemos más de 173 kioscos que tienen impactadora. Perfecto. Entonces se dejaron de usar las máquinas impactadoras. Hoy tenemos algunas que no funcionan, que las estamos llevando a Nación para poder repararlas, pero en realidad ya no les están dando mucha importancia a esas máquinas impactadoras por cómo va evolucionando los sistemas. Pero por eso te decía, por ahí los sistemas son perfectos, pero uno por ahí no está al nivel de ese sistema. Obviamente que no todos tenemos la impactadora en el celular. Pero, por ejemplo, vos hoy me decías si se carga en las termas. En las termas. Obviamente, eso fue una pregunta de un oyente. Claro, ¿no? Obviamente que la SUBE se puede cargar desde Home Banking, desde la página de SUBE. O sea que, por eso te decía, se puede cargar desde el lugar. Sí, es ágil, es amigable, es ágil. Tiene un montón de cuestiones. Por eso, como decía, una vez que esté aceitado, es un sistema perfecto, tal cual. Hablame un poquito, porque es un tema que también es recurrente en el programa, que es el tema de los vehículos que vienen de Uruguay. Pero aparte te voy a hablar de todo el paquete que tiene que ver con controles, mucha presencia hoy en la costanera de los muchachos de tránsito, y está bueno eso. ¿Cómo están trabajando con eso? Bueno, eso también... Un pedido del intendente desde que yo asumí es que haya presencia y controles diarios de los inspectores de tránsito. Y la verdad que se cumplió, se hizo el programa en la costanera, no hay costanera sin casco, y la verdad que hicimos operativo todos los días en la costanera. Se podía ver que no andaban motos, no había picadas, obviamente que mucha gente se quejaba porque en otros lugares había. Bueno, ya... pasando un poquito el verano, arrancamos ya hace rato, ya hace más de 15, 20 días, un mes que arrancamos operativos diarios en distintos puntos de Concordia, claro, porque estamos en todos, hoy estamos en todos lados, estamos en Villa Adela, en distintas partes céntricas, Boulevard San Lorenzo, Eva Perón y en la 015, que eso es un tema que lo quería recalcar. Nosotros, fui yo personalmente a varios operativos en la 015 y pudimos ver muchos autos uruguayos que no cumplimentan ni las normas de tránsito y pasan sin seguro, sin licencia de conducir o licencia de conducir vencida. Obviamente que mucha gente me cuestiona y me dice, ¿cómo pasan la aduana? La aduana lo que controla es la tarjeta verde y la documentación. Obviamente que no es tarea por ir de la aduana controlar si tiene licencia de conducir o si tiene seguro. Eso es un control que lo estamos haciendo nosotros. Estadísticamente, de 10 vehículos uruguayos que paramos, 6 retenemos porque vienen sin licencia y la verdad que... Hubo sectores de los comercios que se enojaron, hasta quiero ver si te choca. Sí, el tema nuestro más que nada es la seguridad del conductor, o sea, el mismo conductor de Concordia, si tiene un choque con un auto, con ese tipo de auto que viene, obviamente que no va a tener ningún tipo de reclamo, no puede reclamar nada y es una cuestión de nosotros, de la central de tránsito, poder tener esa seguridad de que ingresen en forma correcta a la ciudad de Concordia. Yo la verdad, me fui de vacaciones y hasta controlé el vencimiento del matafuego. Seguro, uno por ahí dice, ¿cómo puede ser que vaya a otro país con la licencia vencida? Licencia vencida del 2017 hemos tenido y la verdad que es increíble que pasen así. No, una locura. Ahora te voy a hablar de las capacitaciones, que eso está bueno, que tiene que ver con el registro, sí. Eso está buenísimo. Pero te quiero preguntar, háblame del personal, porque el otro día fui al lanzamiento de la actividad legislativa y el intendente habló del crecimiento demográfico de Concordia. Obviamente que eso va impactando en todo lo que tiene que ver la movilidad y todo eso. ¿Cómo estás trabajando con el personal? Bueno, ahí lo saludamos, ya nos sacó foto y todo, compañero de tránsito, hemos sido rivales del fútbol, es áspero, pero bueno, eso no importa, eso es otra cuestión. Che, ¿cómo estamos con el personal? Sí, sé que bueno, están entrando por concurso, que se está jerarquizando el personal, ¿cómo estamos? Sí, la verdad, bueno, hubo un concurso, también por iniciativa del intendente, de ese concurso, de ese listado, bueno, ahora en esta gestión entraron 15 inspectores, y como vos lo decías, lo que es la capacitación es sumamente importante. Nosotros, esos chicos que entraron, esos inspectores, esos 15 inspectores que entraron ahora, obviamente que rindieron y tuvieron su capacitación. Pero la semana pasada, porque obviamente uno sabe que uno cuando estudia, me ha pasado a mí, cuando uno estudia en la facultad, después en la práctica las cosas son distintas y cambian. Esos 15 que ingresaron ya la semana pasada tuvieron otra capacitación con los jueces de falta. Todo lo que es el armado de lo que es las actas de infracción, los croquis en un siniestro, y la verdad que es necesario porque obviamente hacer un croquis es lo que es una prueba legal que después uno tiene para hacer un reclamo. Quizá el área. Chico. Exactamente, que obviamente que queda todo en los legajos, y necesitamos, como vos decías, jerarquizar y que el personal esté preparado. Seguramente le van a hacer llegar el audio al intendente, ¿no? Necesitamos más, es momento de pedir. Es decir, si lo escucha Enrique después va a decir, bueno, vamos a tener que llevar más por este crecimiento de Concordia. Sí, se necesita más. Sí, la verdad que se necesita más personal. Hoy con este ingreso de personal pudimos cubrir por ahí las necesidades que tenemos, pero sí, es verdad que se necesita más. Nosotros estamos, como te decía, teniendo operativos diariamente, que antes por ahí no se podían hacer, hoy tenemos diariamente operativo en todos los sectores de Concordia, que obviamente con más personal podríamos hacer operativos simultáneos en distintos lugares. No, pero aparte de esto de la presencia en las escuelas, el otro día yo anduve por la plaza, tuve que parar un segundo, los conocía, por eso se ve la presencia. Eso es un datito que ha mejorado, por lo menos para la gente. Sí, y después... Lo que te quería preguntar. Una cosita que es importante, que le quería remarcar, que vos me decías cómo se trabaja con las áreas. Los operativos los estamos haciendo en conjunto con la Policía de Entre Ríos, con Prefectura, con Gendarmería y con Seguridad Ciudadana, que la verdad que bueno que es un aporte muy grande para este tipo de operativos. Bueno, todavía me pasó en lo que es el final de la costanera. Club Comunicaciones estaban, los agentes de tránsito, la policía y la seguridad, y cortaban de los dos lados, está buenísimo. Exactamente. Lo que te iba a preguntar, ¿se toma en cuenta, ponerle que ahora que entramos en un fin de semana largo, que se viene Semana Santa, que Concordia por suerte está cargado de actividad y hay que decirlo a esto, ¿se toma en cuenta, se planifica eso? Sí, durante la semana, sí, esta semana, este fin de semana, más allá que es largo, tenemos distintos eventos, uh-huh. tenemos, porque ya lo estuve viendo, hay carreras, uh-huh. Obviamente que se programa, hay un equipo bien, que trabaja bien. En ese tema, que es toda la que es la parte de personal, uh-huh. jefes de calle, tenemos todo programado para el fin de semana para distribuir la cantidad de personal que necesitamos para uh-huh. los distintos eventos, porque uh-huh. y para seguir también con la presencia cubriendo en el microcentro, los... uh-huh. como también los distintos operativos que, como te dije, no dejamos de hacer operativos, o sea que se planifica todo uh-huh. para los fines de semana. Exactamente. Uh-huh. Fernando, te quiero preguntar, porque cuando uno quiere hacer un cambio de paradigma, en este caso vamos a hablar del tránsito y de la circulación en una ciudad como Concordia, uno siempre dice hay que apelar a la juventud, a las escuelas, a los barrios, que muchas veces, bueno, están haciendo fuerte campaña y curso y capacitación ahí, ¿no? Sí. Una de las planificaciones también que nos pidió el intendente Enrique Cresto fue esto que uh-huh. te voy a contar. Yo me reuní con el director de Educación Vial uh-huh. y la idea era poder llegar a que todos puedan sacar la licencia, poder ir a los barrios, hay mucha gente que por ahí no llega o no viene al centro, hay gente que, Que necesita increíble. Trabajar y que necesita movilizarse, o sea que de todos modos están usando sus vehículos, qué mejor llegarles a ellos y regularizar la situación. Lo hablamos, lo planificamos y hoy estamos yendo, ya fuimos el sábado pasado, más de 200 personas a hacer el curso de educación vial para la licencia. Fue todo el equipo de educación vial al barrio El Silencio. Tenemos pedidos del barrio Los Pájaros, de todos los presidentes barriales, ya con listado de gente para poder sacar la licencia, darle el curso, ir nosotros al lugar, no que ellos vengan, se le toma el examen teórico, el examen práctico, y la idea del intendente también fue poder llegar a los privados, o sea, o sea, empresas y eso. A todo tipo de empresas de Concordia que sabemos que por ahí necesitan o por ahí no tienen tiempo. Bueno, estos cursos están dando los días sábados, o sea que sábado a la tarde, en lugares donde no se llega y en horarios donde no pueden ir. O sea que la idea es muy buena, o sea, hay mucha gente que está obteniendo la licencia. No, pero aparte de sacar una lectura de una realidad que pasa. Hoy te vas a los barrios y no tienen acceso a eso. Llegarle con eso. Exactamente. Por eso te decía que la realidad es que están andando. O sea, la idea es regularizar esa situación porque la gestión tiene que estar. La gestión, esa es la consigna del intendente. Nosotros tenemos que estar justamente a los lugares donde no se llega. ¿Y con el tema escuela, Fernando? Eso, bueno, se venía trabajando y también se va a hacer, lo que es conducir tu curso. Ahí está. Eso se va a está seguir bueno haciendo. Bueno, eso que tiene un cierre con actividades. Que tiene un cierre. Yo ingresé a Movilidad Urbana justo cuando terminó el curso del año pasado. Yo presencié lo que fue la finalización del curso, donde se tomó el práctico un montón de chicos que ya estaban en condiciones de sacar la licencia. Y bueno, este año se va a volver a hacer. Exactamente. Me contaste, y está bueno porque lo dijiste al aire, pero me lo contaste afuera del aire también, esto de ver ejemplos que funcionan en diferentes. Sos de mirar eso, andar mirando. Me decía, esto funciona, poner en Montevideo aceitadito. Está bueno esto de que estés mirando para después. Concordia obviamente tiene su idiosincrasia, tiene todo su connotación como ciudad, pero está bueno mirar en otro lado lo que funciona para aplicar acá. ¿Sos de mirar así? Sí, efectivamente uno, los que me conocen me ven que yo ando todo el día recorriendo y caminando, o sea que uno dice siempre es bueno traer ejemplos o cómo se manejan afuera, pero no es lo mismo, porque ver cómo acá es se distinto. Aplica entonces, acá. El hecho de estar todo el día viendo cómo se manejan Concordia es cómo ese ejemplo se puede implementar en la ciudad. O sea, no de la misma manera porque sabemos que somos distintos. Como yo te decía hoy, nosotros, por ejemplo, lo que es Rosario o Buenos Aires, CABA tiene muchos estacionamientos privados, cosas que nosotros no tenemos. Entonces, por implementar ciertas cosas es distinto. O sea, pero vemos la necesidad del comerciante, vemos la necesidad de la gente. Siempre lo dice el intendente y el intendente Enrique Cresto, y nosotros también lo vemos. Uno cuando implementa algo, tiene que mediar entre todos los sectores. O sea, siempre hay uno que le gusta algo y a otro que no le gusta otro, entonces tiene que mediar entre los dos. Bueno, hablaste de articulación entre el área. ¿Cómo está la articulación con lo que es, trabajan a la par, pero te lo pregunto, con lo que es el juzgado de falta? No, perfecto. Bueno, perfecto, como te dije, el curso de capacitación está bueno. a los inspectores nuevos lo fue dado por los dos jueces de falta. Yo ya hablé con ellos ahora para ese curso implementarlo con el personal viejo también, o sea, porque todos necesitamos, más uno también, siempre ir perfeccionándose o estar recordando las leyes y las medidas nuevas. También con el juzgado de falta estamos trabajando muy bien y la idea es que ellos puedan también seguir planificando capacitaciones y con ellos trabajamos a la par con todo lo que son cada vez que se retiene un auto, se retiene una moto, las liberaciones se hacen del juzgado, o sea que permanentemente estamos trabajando en conjunto. La verdad que con todas las áreas no trabajamos en conjunto, no es que tránsito es aparte. La parte hoy es fundamental. ¿Te acuerdas cuando se habló de los mercados de grandes superficies que iba a generar? Está bueno porque se empiezan a involucrar todas las áreas. Sí. Te voy a hacer preguntas puntuales que tienen que ver. La intervención de Monseñor Roche, que fue un tema que entró en el Consejo, se debatió mucho. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué análisis haces? Y esto que se anunció, que para mí es buenísimo, la cantidad de kilómetros de bicisenda, pero siempre entra un dato ahí, la moto. Sí. Los motos, queja. ¿Cómo lo analizás vos? Sí, bueno, vamos por parte. Lo que es Monseñor Roche, sabemos que, bueno, se arregló cierta parte, ahora se puso algo de cartelería, pero tenemos ahora para salir una licitación de todo lo que es reductores de velocidad, lo que sea lomo de burro, todo lo que es elementos viales que obviamente tenemos pedido, ya hablamos con la gente de la escuela que está ahí, la gente de Villa Sorraquín, obviamente que tenemos programado hacer un montón de modificaciones que nos han pedido. Y eso... ahí, Fernando, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Más allá de que son la caja de resonancia, ustedes como municipio, vos, Enrique, ahí había un factor humano de errores, ¿no? Velocidad, desprolijidad al manejar, llamarle como vos quiera. Más allá de que está bueno que ustedes intervengan, había una cuestión ahí humana, ¿no? Sí. También es importante lo que vos me decís. También va en la responsabilidad de la gente. Ahí obviamente está. Que uno puede controlar, pero esto es, por ahí hay cosas que pasan que uno no puede estar en todos lados. Que no son hechos aislados. O sea, si un auto sale picando y atropella a una persona, sabemos que por ahí son hechos aislados, pero nosotros tratamos de controlar. Obvio que está bueno que esté. El mayor lugar posible de donde estamos, por eso los operativos. Y por eso también, como te decía, la cartelería, la licitación que ahora está por salir de lo que son todo lo que es elementos vial, que serían los reductores de velocidad, pero también estar el responsable de la gente de no doblar en U, o sea, tenemos todo marcado en ese sector como para poder ingresar, salir, doblar, poder entrar por vuelta obligado, también lo que es vuelta obligado tenemos programado todo lo que es este reductor de velocidad, sabemos que se hizo todo nuevo, eso te iba a preguntar, iniciativa del intendente Enrique Cresto, todo hasta la ruta, ¿no? Y la verdad que queda muy lindo y la gente por ahí aprovecha para ir fuerte. O sea, la idea que también pongamos reductores ahí, o sea, nos está faltando todavía terminar toda la parte de seguridad. Pero en tu rol, me imagino que importante esto de los proyectos de los ingresos, sea vuelta obligado lo que es Manasco, pero Ruta 4, Gregoria Pérez, lo que es Próspero Bovino, bueno, Maipú, eso juega a favor también. Sí, todas avenidas nuevas que se hicieron ahora, recientemente inauguradas, la verdad que... ¿Descomprimen aparte o no? Descomprimen un montón. Todo lo que es cartelería ya se ha puesto. Lo que falta, como te decía, faltan algunas cosas, pero se está trabajando en eso, está todo proyectado, está todo a salir. Y se sigue avanzando. La verdad que es impresionante el trabajo que viene haciendo Enrique con lo que es la obra pública, porque... es muchísimo lo que se hizo, es muchísimo todo lo que es la Costanera Norte, que todavía falta terminar, falta habilitarse, eso también está todo programado para llevar todo lo que es reductores de velocidad. La verdad que es impresionante cómo está Concordia en obra pública. Bueno, Gregoria Pérez, qué lindo que quedó esa zona. Exactamente. Háblame de las motos. sabemos que es un sí. tema, obviamente alentamos a que se usen y todo eso con todas las responsabilidades, pero muchas veces es un reclamo de del vecino el tema de las motos. Sí, sí, bueno, también pasa por la responsabilidad de las personas. Obviamente nosotros con lo que son los operativos, lo que es la costanera, se puede ver que no andan motos sin casco, no están picando, o sea, la verdad que lo logramos. Estamos trabajando en un proyecto con lo que es todos los motos mandados, por ahí de poder regularizar y poder controlar a cada uno, como en el caso como se hace con los remises, poder hacerlo también con el moto mandado, pero también por ahí no son ellos tanto el problema, sino como decía, los que van a picar, los que van corriendo, que también viste que están identificados los motos mandados, por suerte. Por eso eso no es el problema, más que nada el problema es aquellos que van a picar, que también haciendo operativos por todos lados como lo estamos haciendo, es una forma de contrarrestar, pero van la responsabilidad de cada uno. La verdad, si hay menores en moto, la responsabilidad es de los padres. Si hay gente que anda siendo picada, también la responsabilidad es de ellos. Pero bueno, nosotros tratamos de contrarrestar y bueno, los resultados lo vemos. Tenemos más de, en el galpón del centro tenemos más de 3.500 motos retenidas. O sea, que pero ves todavía fui la policía. Sí. La policía también está colaborando con eso. Impresionante la cantidad. O sea, que no es que puede alguien decir, sí, pero corren picada y no se hace nada. No, la verdad es que tenemos muchas motos retenidas. Hay proyectos que con los concejales, de todo lo que es los caño escape, todo lo que tenemos, bueno, todo eso se está cumpliendo. Para despedirte, se nos pasó, hace 40 minutos estábamos hablando, estuvo buenísimo igual. ¿Cómo estamos con la plaza automotriz? Estamos extensos, ¿no? Somos una ciudad cargada de vehículos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso lo importante del estacionamiento medido. La verdad que es muchísimo, cada vez hay más vehículos. Nosotros lo vemos, pues, nosotros estadísticamente lo vemos, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con el frentista. Nosotros tenemos que, en un edificio, y hay 2-3 autos por piso. O sea, es ahí muchísimo lo que Concordia hoy... aumentó en vehículos, obviamente, te decía, porque lo vemos en la estadística de los edificios, aquellos edificios que tienen estacionamiento no alcanza la cantidad de vehículos que tienen las familias para poder poner el estacionamiento, o sea que no tenemos lugar y, como te decía, no tenemos estacionamientos privados. Ahí está, Otro día, el compromiso habla de política, Cuando quieran. Hoy ya hablamos de tránsito, hablamos de la gestión de Fernando al frente de la movilidad urbana, pero se viene un escenario político. Fernando siempre ha trabajado en las campañas, pero lo vamos a dejar para otro día. Bueno, para analizar la política, para analizar los nombres, para analizar la gestión de Enrique. Lo único por ahí es que, de verdad, vemos que la única persona preparada es Enrique. Que es intenso, ¿no? Viene trabajando, uno sabe cómo trabaja y sabe cómo se preparó desde chico y viene trabajando de la misma manera desde que fue senador, diputado, intendente, y bueno, la verdad que es una persona que está preparada en todo ámbito, en toda área. Bueno, fue fuerte la actividad cuando presentó la actividad legislativa el otro día, de lo que es la gestión, y la verdad que fuerte, porque se viene un escenario y es un hombre puesto en la provincia, o sea que ahí después te voy a hacer una invitación para hablar netamente de política, bueno, analizar el país, la economía. Te quiero agradecer mucho, la verdad que me encantó tenerte en vivo, estuvo buena la charla, y bueno, sabes que en cualquier momento te ando molestando de nuevo. Muchísimas gracias a usted y uno está a disposición. Perfecto, gracias compañero. ¿Salimos bien en la foto? Le sacaste a él, a mí no, ¿eh? Nos vamos a la música, nos vamos a la...